en el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Terrencis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando se comienza a perder el poder, las cosas empiezan a complicarse en todos los niveles. Los padres, en conjunto de chicos que no tienen nada que ver, pero que son ellos sus padres, están en conflictos. Porque el ex marido y la ex mujer, cumpliendo roles diferentes pero dentro del mismo proyecto político, tienen complicaciones judiciales casi en simultáneo. Al ex marido lo han denunciado y la fiscalía que recibió la denuncia hizo al lugar, y a la mujer la van a denunciar si no hace lo que tiene que hacer. Estamos hablando del ex matrimonio conformado por el actual intendente de Morón y la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que no se puede terminar de entender cuando miserablemente se lucra con las necesidades de la gente, no importa de qué color político sea la persona que lo hace, pero resulta que fue fotografiado, filmado y denunciado penalmente en la Fiscalía Criminal y Correccional de Morón número 6 por incumplimiento de deberes de funcionario público, el intendente Tagliaferro de Cambiemos en Morón, porque salieron de los depósitos municipales y con fondos de los vecinos de Morón chapas, tirantes, bolsones de comida para los barrios más necesitados y carenciados en plenas elecciones de las PASO, pidiéndole el voto para Cambiemos a cambio de chapas, de comida o de tirantes de madera. No solamente quedó documentado, sino que la fiscal dio lugar y lo está querellando al intendente porque fue comprobado el ilícito. La fiscal es María Silvana Beatriz Bonini, titular de la Fiscalía número 6 de Morón, que tiene que ver y que comprende lo criminal y correccional en ese distrito. Su esposa, su ex esposa, la gobernadora Vidal, si no cumple con la determinación de la Corte Suprema de Justicia y no le reclama al Poder Ejecutivo Nacional los 7.000 millones que le metió la mano a la nación a la recaudación de IVA y de ganancias que le corresponde por coparticipación a la provincia de Buenos Aires, en las próximas horas va a ser también denunciada penalmente casi por los mismos cargos, por no cumplir con el deber de los funcionarios públicos. Todo esto ocurre cuando uno comienza a perder el poder y comienza a desteñir, porque además la misma justicia, que a lo mejor miraría para otro lado en otro momento, ahora se apresura porque dice, no, estos se van y se están cometiendo ilícitos, bueno, no queremos nosotros quedar pegados a esos ilícitos. Pero este aquí, que hay otro episodio también vergonzoso de lo que ocurre actualmente y que la prensa lo tapa. Hace poco tiempo, esta gobernadora y el presidente de la Nación inauguraron, con pitos y matracas, un tramo de la Ruta 7. Anteayer, cuando se inauguró la obra, estaban preparando, en el mismo momento que se inauguraba esa obra, el telegrama de despido para 40 trabajadores que habían participado en parte de este trabajo. Y los telegramas llegaron ayer. Evidentemente, estamos hablando de una máscara constante y permanente, del apuro, del mismo apuro que hizo que se cayera un hangar y una construcción de lo que se estaba haciendo en Ezeiza, porque había apuro por terminar la obra, porque en este afán de inaugurar cosas como única alternativa para ver si pueden atraer los votos que perdieron, hacen cualquier cosa, aunque usted no lo crea, inaugurando situaciones que le criticaron al gobierno anterior y que repiten, lamentablemente para el pueblo argentino, inexorablemente también este gobierno. Las empresas de la obra que Macri y Vidal visitaron el lunes solamente esperaron 24 horas para despedir a un tercio de la planta de los empleados que habían tomado en el obrador para que urgentemente se terminara el trabajo para que se pudieran dar el gusto de inaugurarlo antes de las elecciones. Después de poner en escena esa inauguración, quedaron absolutamente con un telegrama en la mano, despedido y la ruta a medio terminada. Es decir, terminó la puesta en escena y se volvió lo mismo. Exactamente como han hecho con otras obras o como se ha hecho con el viaducto del ferrocarril San Martín, donde la ciudad debe 1.200 millones a las pymes que están pidiendo a gritos porque quiebran, que trabajaron en esa obra y que no han cobrado. Y entonces, en esta mentira constante por atrapar votos, en el de pedirle a la gente que tiene hambre y necesidad de tener una chapa y un tirante para poder hacer una habitación, yo te lo doy pero tenés que votarme, pero además salían con el nombre del intendente de Morón, no como municipalidad de Morón, que en todo caso hubiera estado un poco más justificado, no, con el nombre del intendente, como si el intendente de su propia peculia estuviera ayudando a los que menos tienen. La obra, esta que estamos hablando de la Ruta 7, para volver a lo que inauguró la ex esposa del intendente de Morón, a cargo de la Unidad Transitoria de Empresas, está conformada por Supercemento, Chedivac, Dicasa, y que fue la única que se acercó a hablar para tratar de destrabar el conflicto desatado porque los trabajadores tomaron el obrador, los que quedaron trabajando, en protesta por lo que habían hecho. Inauguraron la obra y echaron a la tercera parte del personal que había trabajado. Estamos muy mal en todos los sentidos. Y entonces, como hay ciertas cosas que van ocurriendo y que a lo mejor le cuesta al votante del Frente de Todos de entender, trataremos de explicarla. Sergio Massa viaja a los Estados Unidos porque él tiene buenas relaciones con Giuliani, el que fuera alcalde de los republicanos en Nueva York, que además es abogado del loco Trump. Y tiene como misión el tratar de hacerle entender al gobierno de Trump que si Fernández es presidente, las relaciones tienen que seguir normales y que no es un gobierno que se le vaya a oponer, pero tampoco que le va a facilitar las cosas como hizo Macri cuando suscribió al eje Londres-Washington-Tel Aviv. ¿Y a qué va Sergio Massa a Estados Unidos? Bueno, va a estar en Washington, después va a ir a Nueva York, va a ir a dar una charla con estudiantes, se va a reunir también con una candidata demócrata y va a tratar de explorar qué posibilidades hay de tener un diálogo adulto con el gobierno norteamericano si Fernández es ungido presidente de la nación. El mismo Fernández dijo que tiene mucho interés en darle dinamismo al desarrollo minero como una de las posibilidades de conseguir aumentar el flujo de exportador para conseguir los dólares necesarios para salir de este pantano. Y entonces, claro, ayer estuvo en la Unión Industrial Argentina coincidiendo gran parte con los industriales que están críticos a esta apertura indiscriminada de las importaciones que hizo Macri, y algunos que pensaron en algún momento que votando al Frente de Todos se bajaba de Sierra Maestra, empiezan a sentirse mal en las redes sociales o en algún lugar. Yo les digo a todos que hay que hacer un tremendo esfuerzo para interpretar el momento en que se vive de crisis tan profunda, donde se van a tocar todos los timbres, el de los yanquis, el de los chinos, el de los rusos, todos los timbres serán tocados a los efectos de poder resolver, esto sí que es una herencia inimaginable, que deja este gobierno. ¿Y por qué me anticipo a decir estas cosas? Porque ahora se trata de terminar con los que están y después en todo caso se trata de ver cuál es la orientación, porque el desarrollo minero es una cosa, la contaminación que se hace en el desarrollo minero si no se controla es otra cosa. Las buenas relaciones con Estados Unidos es una cosa, que Estados Unidos dictamine la política internacional argentina es otra cosa. De forma que no hay que confundir las relaciones que se puedan tener, que son imprescindibles y necesarias en este mundo, con las intenciones políticas finales. Claro, en el mientras tanto está las urgencias. Y si en simultáneo con todo esto de buscar el desarrollo minero, de buscar la posibilidad de tener adultas relaciones con los yanquis, de buscar cosas que son imprescindibles, no se resuelve, repito, en simultáneo el otro problema más grave, que es el del hambre, que es el de la pobreza, que es el de la falta de trabajo, las cosas van a complicarse. Por eso ayer le dijo Fernández a la Unión Industrial que necesitan que ellos ayuden en esa batalla, tanto en el empleo como en la posibilidad de la comida. Y para esto es imprescindible repensar la Argentina en todos sus términos. Por eso venimos sosteniendo en este programa que no es cuestión de decir que aumentamos la exportación, sino si saber si estamos en condiciones, en los puertos argentinos, en los containers argentinos, en las grúas argentinas, en todo lo que precisamos para movilizar esas cargas, como para aumentarla en la proporción que el país necesita en la recuperación de divisas generadas. Mientras el presidente sale a hacer campaña mintiendo una vez más porque dijo ahora sí, los escuché, ahora viene todo al revés de lo que hicimos, mientras le crece la nariz de Pinocho a Macri todos los días, Fernández, que todavía no es presidente de la nación, está trabajando como presidente. Mientras Mauricio es el candidato que vuelve a mentir para que lo voten, Fernández asume que le puede tocar recibir a la Argentina y se mueve como tal para no perder tiempo en tanto y en cuanto corresponde estar atentos y alerta si es que el pueblo decide dentro de pocos días, el 27 de octubre, que finalmente los Fernández serán el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, al mejor estilo de Perón, antes de guisar la liebre hay que cazarla. Y por lo tanto, no es cuestión de que todos se crean que ya está consolidado el triunfo, que ya se ganó, que le crean a las encuestas que dicen que va a sacar más puntos ahora que antes, etcétera, etcétera, porque los encuestadores se equivocaron en todo lo que dijeron, sino que cada uno de los que está escuchando y está convencido que este gobierno tiene que terminar, tiene que activar con la persona que va a votar al otro para convencerlo con razones, no peleándose, y explicarle por qué tiene que cambiar su voto y no debe votar ni 5 minutos más a este gobierno endeudador, en este gobierno que fundió a las industrias, que creó el desempleo, que aumentó en 3 millones de pobres la Argentina, que destrozó la economía en todos los niveles, que fundió las pymes y que cada día que pasa produce 10.000 nuevos pobres. Si usted lo convence al que votó a Macri, si usted le dice al porteño que se fije cuando entra al cuarto oscuro, porque ya lo hicieron en las PASO, doblaban los de Cambiemos la boleta y escondían la parte donde estaba Macri, lo escondían, porque sabían que la gente en Repulsa a Macri por ahí no agarraba la boleta. Si usted vive en San Miguel y le dijeron votá a los de Cambiemos con lo de Fernández, sepa que usted tiene que votar la boleta completa del frente, le guste o no le guste los candidatos locales, porque se trata de que no quede posibilidad alguna, digo San Miguel por decirle cualquier localidad, que no quede posibilidad alguna donde se puedan reciclar, porque ya Marcos Peña le está hablando a Rodríguez Larreta para que la capital sea el aguantadero del gobierno nacional de Macri, de los que se quedan sin trabajo, y le está hablando a Jorge Macri para que Vicente López sea el aguantadero provincial de los que se quedan sin trabajo con Vidal. Es decir, no para resolver los problemas de los argentinos, sino para no perder el sueldo de los que tienen que sostener después, imaginan ellos desde la oposición, lo que creen que van a ser las esquirlas de este frente Cambiemos. Por eso, por más que le digan que ya está consolidado, que Fernández es el presidente, todavía no lo es. Y no se quede convencido de que ya está y que simplemente es un trámite. Convenza al que tiene al lado, porque cuando mayor diferencia se pueda producir, cuando mayor certeza de votos tengan los que se tengan que ir en contra, el mundo va a recapacitar y va a decir, bueno, algo pasó en la Argentina y todo lo que nos dijeron acerca de las aperturas, etcétera, etcétera, que hacía Mauricio Macri, evidentemente no fue respaldado por el pueblo. Mientras tanto, déjenlo que Macri siga mintiendo, que le siga diciendo a la gente que ahora sí, que los escuchó y que ahora va a cambiar todo y va a hacer todo al revés de lo que hizo. Porque con eso, y llevando a Pichetto en la fórmula, va a terminar perdiendo hasta los mismos fanáticos del macrismo, que no saben cómo hacer para explicar que tienen que votar un peroncho de vicepresidente. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos pasan después de las 6 de la mañana, Diego. ¿Cómo estás, Miguel? Qué barbaridad lo de Ezeiza, ¿no? Con la aparición de esta testigo cárabe que fotografió los andamios doblados 15 minutos antes de que se produjera el derrumbe. Yo creo que cada tiempo que pasa un gobierno, si no tenés la tragedia de 11, tenés la de Ezeiza, y siempre nos pasa algo en los desastres administrativos, en los apuros, en la de no tener ni siquiera un concepto claro de la planificación y de las cosas que hay que hacer. Hay un, por lo menos en uno que ha pasado ya tantas cosas de estas, hay un tremendo cansancio y una gran fatiga acerca del intento permanente y constante de engañar a la gente, ¿no? Sí, es tremendo. Además, con problemas, en todas las obras que han hecho hay problema. El Paseo del Bajo se inunda, el corredor vial insignia del mandatario de la ciudad de Buenos Aires, el querido Rodríguez Larreta, no soporta la lluvia fuerte de la semana. Entonces, es de loco, no fue tan grande la lluvia esta semana. Además, caminás por la calle Florida, que la hicieron con esos mosaicos bastante feos que pusieron en su momento, están todos los mosaicos rotos. No, pero además, vos caminás por la Valle, y si no llegues a llevar zapatillas o zapatos de goma, con suela de goma, porque si te resbalás en esos baldosones lisos que han puesto, te pegás un golpazo bárbaro y te lo paga Montoto, te rompes la cadera. Vos te encontrás con que con el Metrobús, con la modificación de corrientes, dan aparentes impactos de grandes obras, de grandes cambios, pero resulta que hay otros lugares que a lo mejor no han hecho ni una parte de lo imprescindible y necesario. Por eso digo que hay un cansancio muy grande, sobre todo la gente que peina canas, porque son años y años de ver siempre una promesa de uno, de otro gobierno, y de ver frustraciones y de ver cosas que se hacen mal, mientras otros países van creciendo. Fíjate vos el caso de Bolivia. Bolivia está sacando su primer automóvil eléctrico, porque tienen el litio, pero en lugar de llevarse el litio simplemente al exterior, puso primero una fábrica de baterías y ahora Evo Morales inaugura el primer auto eléctrico boliviano. Totalmente hecho en Bolivia. Y bueno, nosotros, por ejemplo, se nos inunda el subte cada vez que llueve, porque entra el agua raudales por las escaleras, entra agua por la pérdida de los techos, está todo muy pintadito, muy lindo, pero entra agua, entonces terrible. Y el otro día viajé con un caballero español en los subtes estos que dicen que son modernos, que han traído con aire acondicionado, con la puertita que tenés que levantar la manijita, y me dice el gallego, estos subtes en España los usábamos hace 20 años, así que no sabemos qué es lo que compran tampoco. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Se jugó en otro partido de los Libertadores entre los equipos brasileños, y Pitana, el árbitro del partido, anuló tres jugadas previas que habían terminado en gol para Flamengo. Así que no sé si estuvieron bien o mal anulados. Lo cierto es que toda la prensa de Brasil está ocupándose de ese tema. Enrique. Sí, exactamente, Miguel. Yo la verdad no tuve oportunidad de ver el partido, así que no voy a opinar sobre eso, pues no pude verlo. Pero bueno, es como usted dijo, se dieron tres jugadas que podían haber conseguido definir la serie, en este caso sí, definir la serie a favor de Flamengo, que bueno, de todas maneras se llevó un buen resultado. El 1-1 no es un mal resultado. Ha convertido un gol, siempre hay que convertir un gol. Yo digo que hay que ganar o por lo menos convertir un gol cuando se juega de visitante en este tipo de series, porque después es fundamental en la vuelta. De todas maneras, no hay que descartar a Gremio, que ya tiene el antecedente de haber eliminado en la fase anterior al Palmeiras, después de perder 1-0 el partido de ida y ganar 2-1 en la vuelta. Ayer igualaron 1-1 en Porto Alegre, en Heredia do Gremio, y ganaba el equipo de Flamengo 1-0 con gol de Bruno Henrique a los 24 del segundo tiempo, y empató casi en el epílogo del partido PP para Gremio, que le da la posibilidad por lo menos de ir mano a mano a la vuelta en Río de Janeiro, que se va a disputar un día después de la revancha del encuentro que van a sostener el 22 de octubre en la Bombonera, Boca y River. A propósito de Boca, tras el partido, bueno, como no podía ser de otra manera, quedó la estela que golpeó bastante fuerte a Gustavo Alfaro, que está siendo muy cuestionado por estas horas por el planteo táctico que llevó al Monumental, al punto tal que se está comenzando a hablar de la posible salida. ¿Sabes qué pasa? Están buscando excusas porque si se llega a perder y Boca queda eliminado, las elecciones o el oficialismo en Boca no pierde. Exactamente, ese es el tema. Lo que pasa es que se empieza a hablar de la ida de Gustavo Alfaro, yo creo que puede haber una sorpresa. Si a Boca lo eliminan de los Libertadores, aparece Riquelme candidato a presidente, acordate. Ah, eso es muy factible, pero digo, hay dos situaciones, es decir, por las cuales se puede dar la situación de la salida de Alfaro. Precisamente, una es porque el mismo Alfaro dijo cuando vino a Boca que él venía a ganar la Copa Libertadores. Y otra que a fin de año hay elecciones en Boca. Así que no está confirmado que si gana otra facción de las que se presentan precisamente en las elecciones en la entidad CNS, pueda seguir Alfaro. Más si se tiene en cuenta que es eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores. La cuestión es que está siendo cuestionado. Yo creo que erró en el planteo táctico, pensó que se podía dar el partido como se dio. Pero no es para cuestionarlo por un partido. Lo que ocurre es que en Boca, si el mismo rival, después de ganarle la final, lo elimina en las semifinales, es muy complicado, porque bueno, eso y decirle a Angelici andate pronto porque no voy a resolver el tema de la Copa, hace que el oficialismo pierda las elecciones, seguramente. Pero además hay otro dato, Miguel, que Alfaro no es del riñón de Boca, no es alguien que surgió de Boca como para tener espalda para aguantar. No es Riquelme, no es Rojitas, bueno, son ese tipo de jugadores. No pasó por allí. 6 de la mañana, 27 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La temperatura en Buenos Aires es de 7 grados, pero por viento de superficie la sensación 5 grados 2 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, yo tengo entre hermanos y sobrinos unas 8 personas que nos reunimos recién asado para convencer. Y hemos discutido hasta el cansancio. Yo aseguro que Alberto Fernández va a gobernar él. Y todos me discuten que va a gobernar Cristina un tiempo y después le va a dejar a Máximo, que no tiene ninguna garantía de que va a gobernar Alberto Fernández. Entonces yo estoy cansado de discutir con ellos. Y son 8 votos en contra. Eso es lo que yo digo. ¿Qué les digo? ¿Qué garantía les doy que Alberto Fernández va a gobernar él? Eso es lo que me tiene más claro. Bueno, dígale a esa misma gente que si vota Macri va a gobernar Pichetto. Y le están diciendo eso, que prefieren votar a Macri. Hasta luego, 6 de la mañana, 29 minutos. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata de Rensis. Está bárbaro la presentación. Creo que nos faltaría la presentación de nosotros, los afiliados, el pueblo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando que Papito resuelva? empezamos a hacer cosas que nos corresponden, que hace años que, yo diría siglos, que no las hacemos, y fortificar cualquier gobierno que venga, porque no es solamente con que le vayamos a pedir clemencia a los demás, participación a los demás. Ellos tienen su forma de pensar, tienen sus intereses, pero nosotros creo que simplemente ponernos a trabajar según el mandato de cada puntero de cada zona y vamos a ir otra vez a la lona. Es decir, a mí me parece que tenemos como pueblo empezar a que se cumpla el convenio de derechos humanos, donde dice que el pueblo puede peticionar y tiene el derecho a peticionar y a ser contestado prontamente en la provincia de Buenos Aires. 6 de la mañana, 31 minutos. ¿Quién es? Hola, buen día. Y habla Sofía de Tablada. Adherencias, yo no soy macrista. Nada, no tengo ni idea, nada. Nunca me fui, no tengo ni un ídolo. Ídolo para mí es solo Dios. Pero, ¿cómo voy a votar a una persona que tiene 13 causas y 6 capturas de preventiva? Esa cosa. Y en su candidatura, Alberto, también esconde a Cristina Fernández. Como a Macri, como usted dice, esconde... ¿Usted está hablando, señora, de Cristina? Claro. La gente lo hizo a Macri presidente, estando procesado. No tiene causas todavía para juicio, no tiene. No importa, pero yo no voto por Macri, yo voto contra personas que tienen 13 causas ya cerradas, ¿me entiende? Está bien, pero usted me está diciendo que porque tiene causas... Claro. No tiene ninguna condena. Entonces, procesado... asumió Macri la presidencia de la nación, porque la justicia argentina dice que un procesado puede asumir cualquier rol y un condenado no. Cristina no tiene ninguna condena y Macri no tiene condena. Y condena ya significa estar en cárcel, la verdad, con condena. No lo entendí, ¿qué? Yo digo, cuando hay condena ya tiene que estar en cárcel, pero como seis... No confunda, una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es la condena. Sí. No tiene condena y estuvo 2 años sin tener ninguna clase de protección de fueros y no se movieron las causas, porque el propio gobierno dijo que no se movieron ninguna causa porque quería jugar a la grieta y así terminó, y así le salió. No, yo no estoy defendiendo nada, simplemente le estoy diciendo objetivamente cómo son las cosas. Pero, Dorensis, ayer lo vi, por ejemplo, en verdura que vendieron en Plaza de Mayo, 20 pesos paquete. ¿Sabe que acá, en La Matanza y cualquier lugar, 3 paquetes sale 40 pesos, más barato? Entonces, ¿para qué esta muestra? No sé de qué me están mostrando, que es más barato. Yo ayer compré en verdulería frutilla 55 pesos, tomate 15 pesos, berenjena 33 pesos. ¿De qué estamos hablando? Precios todavía ya con verdura y fruta. Acá en Argentina no podemos quejarse y están mostrando otra cosa. Después usted otro día habló que vacunas, no, hay vacunas. Hay ahora campaña contra sarampión y hay vacunas. Ayer me fui a Salita, por todo lado hay vacunas. Eso nadie, ni un presidente no puede obligar a una familia que le da vacuna a su bebé o a su hijo. Es otra cosa, que no hay cultura vacunar, es otra cosa. Y ayer también escuché una señora que dijo 195 pesos tarjeta, no anda. Me fui ayer en día y gente usa esa tarjeta. La verdad, hay cosas que hacen a propósito para levantar un caos, y eso está mal, porque caos siempre llega a una guerra civil a veces. Por eso, mejor estar más tranquilo que estar con caos. Muchas gracias, Derenches. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 35 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 7 grados la temperatura real. la sensación térmica, lo que sentimos en el cuerpo, 5 grados 2. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, recordamos un hecho que muchos tenemos olvidados. Hace 55 años, el presidente francés Charles de Gaulle visitaba la Argentina. El 3 de octubre de 1964, el presidente de Francia y héroe de la Segunda Guerra Mundial llegó a Buenos Aires como parte de una gira del anciano general por 10 países de América del Sur para impulsar los vínculos de Francia con la región. El país era presidido por Arturo Illia y la juventud peronista hizo un episodio sensacional porque copó la costanera norte cuando aparecía con un auto descubierto, Illia con De Gaulle. Empezaron a aplaudir y a gritar y de pronto el grito era De Gaulle y Perón, un solo corazón, De Gaulle y Perón, la tercera posición. Illia no entendía muy bien de qué se trataba todo eso. Fue un episodio organizado por la juventud peronista que impactó en aquellos tiempos porque toda la prensa fue obligada a hablar que los jóvenes peronistas habíamos estado en la reconstrucción de una tercera posición ideológica, que era lo que se le marcaba a Charles de Gaulle cuando llegó a Buenos Aires. De Gaulle tampoco entendía mucho. De pronto, De Gaulle hizo una reflexión, dijo, ¿cómo es esto del pueblo argentino? Dice, bueno, yo en Francia he hecho siempre lo que el pueblo quiso. Y entonces le contestaron, aquí en la Argentina, lo que pasa que Perón hizo lo que el pueblo quiso, pero el pueblo siempre quería lo que hacía Perón. Es decir, la diferencia estaba en que el pueblo francés no todo terminaba de queriendo lo que hacía De Gaulle, que había inventado aquella Tercera República. Aquel día fue impactante porque los jóvenes, durante toda la costanera, al grito de Perón y De Gaulle, tercera posición, estaba proscrito el peronismo, movieron la estandarte y movieron toda la estructura, con un canciller, Diego, que era Miguel Ángel Zavala Ortiz, aquel que había ametrallado el 16 de junio al pueblo argentino y que era el canciller del presidente Illia. Sí, exactamente. Los diarios cambiaron un poco las cosas en los títulos, salvo un filoso título de crónica que decía, a pesar de todo, el pueblo aclamó a Charles de Gaulle, y las gruesas letras de la portada del Buenos Aires Herald decía, tumultuosa bienvenida. Los demás restativos prefirieron darle poca importancia a la noticia, con la excepción que la marcó Clarín con su vehemente repudio, donde calificó de lectorera, burda, mezquina y torpe la actitud de los grupos peronistas, como siempre Clarín, y la vehemencia fue ejercida, pero contra De Gaulle, por otros órganos de expresión no comercial. Quizás el índice mayor lo alcanzó la conservadora revista El Príncipe, que lanzó sobre la visita del mandatario francés su número de septiembre bajo el título Charles I, Emperador del Tercer Mundo, mientras los adherentes justicialistas aclamaban en las calles el tercerismo del príncipe de Gaulle. Este pobre orate ha dejado de creerse predestinado a salvar, ha dado en creerse predestinado a salvar la civilización europea de los asaltos del imperialismo norteamericano y del materialismo soviético. Así se referían al presidente francés los diarios argentinos. La imagen que recogió Buenos Aires esos tres días fue la misma, pero había cierto fuego por de pronto. El metro 98 del general no ocultaba una memoria probablemente infinita. Aprendía sus discursos con tanta prolijidad que los legisladores argentinos, leyendo lo que le habían dado mimeografiado, no podían encontrar ni un punto ni una coma de más de entre lo que De Gaulle decía y lo que estaba mimeografiado delante de sus ojos. Advirtieron también que no sabía disimular la impaciencia, y si hay que medir por los golpes de sus dos manos sobre el vientre 15 o 20 veces, por su cara de agotamiento y fastidio, El discurso del vicepresidente Perete debió de volverse insoportable en los 10 minutos finales y lo hizo notar a todos enseguida en el Salón Azul del Congreso, cuando con su insolencia seca y a veces admirable se desentendió de Perete y le descargó toda la atención al doctor Morroy, presidente de la Cámara de Diputados. La impaciencia de De Gaulle, también una forma de brusquedad, cada vez que su interlocutor carecía de importancia política, su cara se desviaba hasta hacia cualquier parte. En el Congreso se sentó inmediatamente después de hablar y respondió a la ovación levantándose como un resorte, musitando Bercy con una voz mecánica y despegada de sí mismo. Los seis agentes que vinieron con él para custodiarlo estaban habituados a que el viejo quebrara el protocolo cuando se le ocurriera, esfumándose entre en la multitud, como lo hizo en Plaza San Martín, dejando abrazar por la gente, sin pensar en que sus ojos, ya dos veces operados, estaban al borde de la ceguera. Entonces dos de los policías se cerraban a su lado como un anillo y dejaban que otros tres se distribuyeran en un par de metros para ver las reacciones de la gente. Para De Gaulle era una diversión burlarse, enfrentarlos al imprevisto, porque es un juego en que los hombres de la Sureya están largamente ensayados, y en Plaza Francia o en la Catedral de Buenos Aires, ver cómo sus manos se distendían sobre los revólveres ocultos debajo del saco fue otro de los espectáculos engendrados por la visita. También cuando se encerró para conversar con el presidente Illia, De Gaulle frecuentó el azar. El intérprete que los acompañaba solo tradujo las palabras del argentino, porque el viejo presidente argentino parecía entender con perfección el idioma francés. El peronismo con De Gaulle tuvo un pretexto para un recuento globular de sus fuerzas y para una demostración contra el gobierno con operaciones importantes y compactas. Si solo el justicialismo trató de evidenciar la solidez de sus cuadros, lo logró. Ningún partido político podía en esos momentos volcar a la calle 20.000 activistas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El sábado 3 fueron los gremialistas de las 62 organizaciones y los simpatizantes se quedaron en sus casas. La noche del viernes 12 el aparato se puso en funcionamiento, la Junta Metropolitana del Justicialismo con sus presidentes de las 20 secciones decidió que los afiliados convergieran al Aeroparque en grupos pequeños y a las 8 de la mañana del sábado los manifestantes se agruparon en las puertas de los locales seccionales hasta que a las 10 la primera cabeza de la columna se insinuó con golpe de bombo en la Plaza 11. Los dirigentes se apostaron en el séptimo piso del Hotel Plaza Francia, entre otros Cafiero, Lascano, Cairús, Fireman y Rodríguez. En el Aeroparque y en Plaza Francia, los peronistas nos hicimos notar y luego nos encaminamos hacia la Plaza de Mayo entre gritos y cantos. ¡Qué risa, qué pena, la contra se envenena! Sube la papa, sube el carbón, baja el viejito, sube Perón. Y Augusto Bandor se unió a la columna mientras algunos de los efectivos se retiraban. En Plaza de Mayo no cesaron los gritos y muchos militantes se sentaron sobre el césped buscando la leve sombra de las palmeras. Después se dirigieron al Congreso y ahí hubo gases y 8 disparos de arma de fuego. Son unos atrevidos estos vigilantes, ¿no es así?, comentó Herman Mabil, corresponsal del François. Charles de Gaulle pasó por la Argentina, aclamado por el pueblo peronista, por adherir el líder francés a la idea de la tercera posición del general Perón. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si su su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Continúan en el fútbol argentino las sanciones a los jueces que tienen malas actuaciones los fines de semana. En este caso, el Colegio de Árbitros sancionó al juez Ariel Penel, quien no fue designado este fin de semana para jugar la fecha correspondiente al fútbol de Primera División por su mal desempeño en el encuentro entre Huracán y Atlético Tucumán. La objeción que sufrió Penel es por una jugada que había culminado con gol en gol de Huracán, que fue anulada precisamente la jugada previa a instancias de línea de aquel partido. Sí. Y que, bueno, generó que después dijera que se había equivocado el árbitro. Esto, por supuesto, determinó que esta fecha no vaya a actuar Ariel Penel. Pero le dan una sola fecha, ¿no? Sí, le dan una fecha. Siempre es así, ¿no? Ahora, cuando un árbitro se equivoca y se equivoca mal, deberían pararlo más de una fecha. Claro, porque con una fecha solamente no arreglás. No, porque de acuerdo hay un reglamento, ¿no?, que sanciona a los jugadores cuando se equivocan. Hay articulados que por los cuales se le dan determinada cantidad de partidos, pero parece que a los árbitros no le alcanza. El reglamento, solo compararlos una fecha, alcanza para que la próxima se los designe nuevamente. Pasó la semana pasada con el tema del árbitro en el ascenso, Lucas Comesaña, que tuvo un muy flojo desempeño en el partido Barraca Central y Agropecuario, que a los dos días se estaba jugando. Sí, la sanción es más económica, porque no cobra la fecha que no trabaja. Claro, exactamente. O sea que no tiene mucho sentido reglamentario. Es una sanción económica, como diciendo, bueno, te trabajaste mal, entonces no cobras. La cuestión sería que traten de que técnicamente los árbitros que llegan estén dotados justamente para llegar al fútbol de Primera División y no que pase esto, porque sí, Ariel Penel era muy malo ya cuando jugaba en el ascenso. Te digo algo que tiene que ver con este momento que se está jugando con la tecnología. El fútbol, así como está ahora, es muy complicado. Primero y principal porque no es un deporte como el rugby, donde se paran los relojes. Exacto. Además, no es un deporte donde se pueda pedir minuto. Entonces, cuando vos ves que se para una jugada porque te llama el VAR, etcétera, etcétera, lo primero que debería potenciarse es que el audio, como pasa en el rugby, se pueda escuchar. Claro. Porque entonces con eso se evitan todos los problemas. Ahora, vos imaginate, con lo que pasa con el fanatismo del hincha de fútbol, que vos le traté de explicar un penal a, no sé, a 50.000 personas que están escuchando por altavoz, ¿no? Claro. Entonces es complicado. Ahora, es cierto que en los arbitrajes de ahora están siendo expuestos con la tecnología, porque ocurre que si vos ves un partido por televisión, es muy fácil en la televisión repetir 3, 4, 5 veces hasta que encontrás la falla. Y sí. Ahora, en el momento es muy difícil, porque es un golpe de vista. Claro. Esto es como un relator. El relator de televisión tiene un monitor que lo ayuda. El relator de radio tiene que jugarse y decir lo que ve. Y bueno, si lo ve, lo ve, y si no lo ve, lo pierde. Sí. Entonces, todo esto está cambiando el deporte. O sea, el fútbol pierde ritmo, es muy discutible lo del VAR, porque debería tener aplicaciones muy puntuales, ante la duda de un gol, ante la duda de una expulsión, ante la duda de un penal. Bueno, hasta ahí más o menos se va justificando, pero vos fijate que termina después empleándose para todos los casos, porque hay un full en la mitad de la cancha que perece una imaginaria expulsión y te dicen va el VAR. Sí. Es muy complicado, la verdad que es una tecnología para otra clase de fútbol educado de otra manera. En Europa, donde a lo mejor las marcas no son tan pegajosas, en la Argentina, donde tenés encima siempre un hombre que te hace de todo, te pone la mano, te empuja, te pecha, además, imagínate con un VAR permanentemente en el fútbol argentino, ahí los partidos se pararían a cada rato. Sí, además convengamos una cosa, Miguel, cuando se habla en televisión, especialmente las transmisiones de televisión, sobre el reglamento, muchas veces quienes hacen las transmisiones lo desconocen, porque se sigue hablando en esas transmisiones de que el gol de visitante en estos partidos de Copa Libertadores vale doble. Vale doble únicamente si hay igualdad de puntos. Si no hay igualdad de puntos, no vale doble el gol de visitante. Sirve para el desempate. Claro, es eso. Y se explica mal eso. Y si no se conoce el reglamento y se explica mal, después no se puede explicar absolutamente nada, ni nadie le va a creer al que está transmitiendo de que lo que está diciendo es correcto. 6 de la mañana, 50 minutos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Mire, yo creo que está decidido, el sector que vota siempre este señor presidente lo va a seguir votando. Y después tenemos otras personas que, aunque la realidad lo haya golpeado hasta dejarlo fuera de combate, se ha comido el verso de las empresas periodísticas y los periodistas que trabajan para ellos, o los periodistas que, como algunos dicen, que cobran sobres, nunca vamos a saber quiénes son porque los nombres no lo dan nunca, y después te dicen, y bueno, no hay pruebas. Bueno, esa gente le hace la cabeza a otra gente que mire, no es de ese palo y algo, no va a votar, ¿no? Hay algo que hay que saber, y es esto. La inteligencia argentina, cuando era la CIDE y ahora que es la FIP, tiene agentes de inteligencia que trabajan de periodistas, y después hay periodistas que trabajan para los servicios. Sí. O sea, ¿me explico? Hay agentes que son agentes de inteligencia que trabajan de periodistas, y después hay periodistas que cobran y trabajan de los servicios. Sí, así, y entonces, y un periodista que castiga a un gobierno, de golpe uno ve que cambia en el aire su postura, y resulta que nadie sabe que todos los meses pasa y cobra a lo mejor un sobre en los servicios de inteligencia. Pero eso se pasó durante todos los gobiernos y se hizo muy común, y hay periodistas muy conocidos que han salido de la inteligencia, o sea que fueron inventados por la inteligencia y los metieron dentro del periodismo. Bueno, tendríamos que empezar a terminar con todas estas cosas y tener una sociedad limpia, me parece. Se sabe, ¿eh? Bah, se sabe. Bueno, se lo digo, ¿no? Sí, de todo. Bueno, y otra cosa simple y breve. Yo creo que el uso, si el presidente usa el helicóptero para manejarse y moverse, y un helicóptero que pagamos todos nosotros, y Alberto también usa de las gobernaciones aviones, tenemos que empezar a dar el ejemplo de no usarlo eso, porque seguramente tiene amigos que están dispuestos a prestarle el avión. Mire, le voy a dar un nombre porque total ya ha fallecido. En la época de Menem, el que se encargaba de los periodistas, ¿sabe quién era? Galimberti. En una oficina de la calle Viamonte, conocidísimos periodistas pasaban todos los meses. Y bueno, y entonces, es muy difícil, cuando hay gente que forma opinión y, bueno, si te forma opinión y te lavan la cabeza, ¿qué le podemos decir al pobre tipo después que va y vota y se cree esa cosa y dice, no, porque Cristina? Y bueno, es difícil. O sea, yo separo las cosas, yo no defiendo si cometió ilícitos o no cometió ilícitos, pero no tiene sanción concreta, es decir, no ha sido sancionada por ningún juez que haya fallado. Entonces, tiene un montón de causas, pero ningún fallo que la haya condenado. El caso de Macri estaba procesado cuando asumió la presidencia de la República y tiene 60 causas por el correo, solamente por el correo. Y bueno, y la que no sabemos, seguramente. Así que, bueno, de Rensis, nada más, que tenga buen día y... Adiós. Que quede claro, yo voy a votar a los Fernández, boleta completa, como hice siempre, ¿eh? Que tenga buen día. ¿Quién es? Hola, Augusto de Chinguelo. Bueno, mire, acá el señor Intendente Grindetti también está utilizando los elementos del municipio para hacer su campaña, ¿no? Porque hacen actos. Por un lado hacen actos utilizando a vecinos que le son partidarios y les presta los equipos de sonido, ¿no es cierto?, contrata conjuntos musicales, a la vez que, por ejemplo, hoy estaba previsto que Alberto hablara en Montechingolo, el Club Santa María, y no fue autorizado el acto, hubo que cambiarlo, se va a hacer en Arias Irigoyen, porque por razones de seguridad, dice. Claro, el tema de las razones de seguridad son los barra brava y los matones que utiliza para amedrentar y hostigar a los que hacen campaña para todos. Como lo hemos vivido personalmente, entonces se juega, no solo que se corre con el caballo del comisario y se utilizan los elementos que son de todos. Y hay un claro ejemplo, acá hay un barrio Santa Teresita, que son unas torres hechas por, digamos, por un gremio, son 25 torres del barrio Santa Teresita. No solo le ha pintado las 25 torres con plata del municipio para cooptarse los votos, sino que ahora está trabajando en las calles internas. Dígame, hoy en el Polideportivo del Anuncio se hace el anuncio de la CTA que pasa a la CGT, no la de Yasky. Mire, esa noticia no la tengo. Creo que sí, que ya es un hecho. Es en Lanús y hablaban de que iba a estar Fernández. No sé si irá allí. No, Alberto va a estar, por eso le digo. Hubo que trasladar de Monte Chingolo a la cercanía del Club Lanús por razones de seguridad. Bueno, porque por eso. El señor intendente no autorizaba el acto. No, pero a lo mejor tiene razón, a lo mejor va mucha gente. Y claro, sí, claro que va a ir mucha gente, pero el hecho de que está poniendo piedras en el camino tontamente, pero a la vez utiliza todos los elementos, que la plata de todos para, digamos, favorecer a quienes le prometen el voto. El de Villa Zapito, por ejemplo... Bueno, hay otra CTA, esta es la CTA que se llama de los trabajadores, hay otra CTA que aparentemente no va a estar en la CGT, que va a seguir con lo suyo, la que dirige Cachorro Godoy, que es el responsable de ATE, así que veremos cómo sigue todo esto, porque Fernández le pidió a los sindicalistas que se juntaran en una sola central, ¿no? Bueno, claro, los saludo, hoy en la noticia, 6 de la mañana, 57 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy es el día de la odontología y en el calendario católico es San Remigio. En 1226 moría San Francisco de Asís. Para este jueves 3 de octubre se estipula que va a llegar la temperatura máxima a 17 grados. La mínima se está produciendo en este momento, estaba estimada en 9, pero tenemos 7 de mínima, es decir, debajo de lo estipulado, con 5 grados 2 décimas de sensación térmica por viento de superficie. El cielo va a estar durante toda la jornada nublado. Macri continúa con sus promesas de que escuchó a la gente y va a cambiar todo. Es decir, promete exactamente todo lo contrario de lo que hizo si lo vuelven a votar. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 7 y el cielo está totalmente nublado en poder del inglés invasor. Evo Morales estrenó un auto eléctrico hecho en Bolivia para fomentar la industria del litio en ese país. Los chinos manejan el mercado mundial del litio y Bolivia, Chile y Argentina tienen las mayores reservas del mundo del combustible del futuro. El litio, que se saca de la sal, es el combustible que se usa en el espacio. La base Vicecomodoro Marambio presenta una temperatura de 21 grados bajo cero, con una máxima de 17 bajo cero, con nubosidad variable. Base Esperanza para un país bioceánico y continental, 16 grados bajo cero, con una máxima de 12 bajo cero, con probables neblinas y ventiscas. Está nevando en Esperanza. Base Carlini, mañana con nubosidad variable. 9 grados bajo cero con una máxima de 0 centígrados. Hay fuertes vientos de temporal del sector oeste. Base Horcada, mañana con nubosidad variable, neblinas y nevadas. 14 grados bajo cero con una máxima de 5 grados bajo cero. Para las bases argentinas que hacen patria en el continente blanco. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, neblinas, nevadas intermitentes. 10 grados bajo cero con una máxima de 6 bajo 0. Pase Belgrano 2, 27 grados bajo cero, con cielo algo parcialmente nublado, con una máxima estipulada en 21 grados bajo cero. Luego de inaugurarse un tramo a todo apuro por parte de Vidal y Macri de la Ruta 7, los empresarios se santiaron las tres cuartas partes de los trabajadores. El Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación judicial para evitar que las boletas fueran dobladas por parte del oficialismo, porque esconden a Macri y a Pichetto, con las que intentaron esconder al presidente Mauricio Macri en las PASO. El Frente de Todos, que tiene como candidato a Matías Lames y a Gisela Marciota, solicitó a la jueza María Servini de Cubría que las boletas se exhiban de forma apaisada, porque entienden que lo que ocurrió en las PASO fue una abierta violación del código electoral por parte de la gente de la Reta. A través de sus apoderados, Mauro Riano y María Victoria Anadón, el partido reclamó al juzgado con competencia electoral en el distrito que adopte las medidas necesarias para evitar la mentira, el engaño y la estafa a sus propios votantes que hace la gente del macrismo en la ciudad. La presentación intenta evitar que se repita lo sucedido durante las PASO, cuando las boletas de la Alianza Cambiemos fueron presentadas ante el Correo Argentino y exhibidas durante algunas horas en los cuartos oscuros, dobladas por la mitad, así quedaban solamente visibles los candidatos a jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su candidato a vice, y se ocultaba la del candidato a presidente Mauricio Macri y su vice Pichetto. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. La página deportiva. Y continuó jugando hacia ayer la Copa de Campeones de Europa en su fase clasificatoria. Por el grupo E, el Gent de Bélgica y el Napoli igualaron 0-0. Y el campeón de la competencia, el Liverpool inglés, le ganó al Salzburgo de Austria 4-3 como local. Por el grupo F, Borussia Dortmund superó de visitante al Slavia Praga por 2-0. En tanto, el Barcelona le ganó al Inter de Italia 2-1. Estaba ganando el Inter con gol del argentino Lautaro Martínez. Lo dio vuelta al Barcelona con dos goles de Luis Suárez. En tanto, por el grupo G, Olympique Lyon le ganó de visitante al Leipzig alemán por 2-0. Y el Zenit de Rusia superó al Benfica de Portugal de local por 3-1. En tanto, por el grupo H, Chelsea le ganó al Lille de Francia 2-1 de visitante. Y lo propio hizo el Ajax de Holanda ante el Valencia de España como visitante, ganándole 3-0. Hoy se presenta el único argentino que hay en el ATP 500 de Beijing. Me refiero a Diego Schwartzman, desde las 7:30 hora de nuestro país, y lo estaremos siguiendo paso a paso. La actuación del peque en este certamen enfrenta al peligroso estadounidense Sam Querrey. Recordamos que el argentino viene de superar al español Fernando Verdasco por 6-4, 3-6 y 6-3, y de ganar el compromiso de hoy tendrá como rival al ganador del encuentro entre Félix Auger Alacín y el segundo preclasificado de este certamen, el alemán Alex Zverev. Otro que dio la nota ayer en este certamen fue el escocés Andy Murray. El ex número uno del mundo le ganó a Cameron Norrie por 7-6, 6-7 y 6-1 y pasó a cuartos de final. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, continuó ayer con 4 partidos la disputa del Super 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional. Ayer Platense de local superó a Argentino de Junín por 73-64. Cayó como local Estudiantes de Concordia ante San Martín de Corrientes 84-66. Gimnasia de Comodoro Rivadavia le ganó a Weber Bahía por 72-67. Y Olímpico de la Banda como local le ganó a Atenas de Córdoba 93-86. Hoy continúa la competencia desde las 20 en el Templo del Rock. Obras Básquet recibe a Argentino de Junín. Un día como hoy de 1976, Marina Lescano ganaba el Gran Premio Nacional con la monta de Cercens y se transformaba en una yoqueta ganadora de un Gran Premio en el Tour Argentino. En 1837 nacía Nicolás Avellaneda, que fuera presidente de la Nación entre 1874 y 1880. 5 minutos han pasado de la hora. 7 trenes subterráneos premetro funcionan dentro del diagrama oficial. Las máquinas del ferrocarril Belgrano Norte con dificultades, y le prestaron máquinas del ferrocarril Belgrano Sur, varias de ellas con motores que no dan más, y ayer se quedó una máquina que son de color azul, contrario a las rojas que usa el Belgrano Norte, y tuvieron que socorrerla para ir a buscarla. Se atrasó todo el sistema ferroviario del Belgrano Norte, que sigue aguardando por 22 estaciones destrozadas con el plan Dietrich, sin que nadie tenga noticias. Se está trabajando, según un informe, solamente en Retiro, Boulogne, Don Torcuato y de vez en cuando algo en Carapachay, pero el resto de las estaciones están totalmente abandonadas por el macrismo, que las destruyó para levantar andenes sin que después sigan con la obra. Hace 4 meses que están paradas. Es la hora 7:06 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Si hay algún WhatsApp, dámelo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 7:06, 5:02 la sensación térmica, 7 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En San Juan y Paseo Colón hubo un choque de 2 autos, está interrumpido parte de la calzada, así que si anda por esa zona, tome precauciones. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, ¿me permite un segundo hablar de comida? ¿De comida? Sí, el general tenía razón cuando decía que no se puede comer conejo antes de cazarlo. De lo que se deduce que el triunfalismo no es un buen consejero, pero, esta vez el conejo solito va caminando a la parrilla. Cada palabra, cada acto, cada repetición de promesas incumplidas hace que indefectiblemente terminemos comiendo conejo, aunque algunos pocos no se sienten a la mesa. Yo sé que el conejo no es comida rusa. Yo quiero aclarar algo además con lo que digo, que no hay que confundir gato con liebre, y sí, por sobre todas las cosas, evitar que el gato se escape por los techos. Ah, usted dice que cuando yo digo que la frase de Perón es que no hay que guisar la liebre antes de cazarla, a lo mejor Perón no hubiera dicho no hay que guisar al gato antes de cazarlo. Así es. Digo lo que digo por lo que usted dijo y estoy de acuerdo. Bueno, el gato es dulce, es carne dulce. Es cierto. Uno, pero ¿nunca comió gato usted? Sí, por supuesto. ¿Ah, comió? Sí, por supuesto. Ah, y Miguel, bueno. Y déjeme que recuerde aquel hermoso día de pantalones cortos del día 3 del año 64. De gol, Perón, tercera posición. Fue causa, de gran pelea en la parrilla. ¿Usted andaba con pantalones cortos? ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos años tenía? 9. Ah, bueno, sí, entonces estaba bien. Mire, ¿me deja que le cuente? ¿Tengo tiempo? Sí, cuéntemelo, porque yo estuve ahí, así que no me engrupa. Claro que sí, claro que estaba. Usted tenía un par de años más. Miguel, tenía pantalones largos de chiquitos. Miguel, yo en esa época vivía en Martín García y me vine a pasar unos días con un tío. ¿Martín García en la isla? Y si usted sabe que yo vivía en la isla y sabe que voy cada 2x3 a ver la placa que colocó usted con sus amigos. Usted sabe que está abandonado absolutamente. Es un desastre. Las casas están allí, sí. Eso es territorio de la provincia de Buenos Aires. Sería muy bueno poder intentar hacer algo. Miguel, durante 3 gobiernos traté de hacer algo por la isla con millones de planes. Nadie quiere hacer nada, está abandonada, es una vergüenza. ¿Sabe quién fue administradora del 73? ¿En el 73? Sí. ¿Quién fue? Andrés Framini. Ah, sabía. De la isla. Sí, pero Miguel, déjeme que le cuente esa parte. el día que una semana antes que llegue de gol, mi papá, infante de Marina, obviamente gorila, me dejó venir unos días a la casa de mi tío acá en Buenos Aires, y mi tío era peronista. ¿Y a dónde me llevó mi tío? A la curva de Plaza Francia. Y estuve muy, muy cerca. Y si usted estuvo, sabrá que hubieron dos loquitos de pantalón corto que... No, corrieron. Pero nosotros estuvimos en la costanera. Nosotros le hicimos todo el recorrido de la costanera. Apenas bajó de los parques. Perdón, yo en la curva, el auto lo hizo parar Ilía, y corrimos un par de loquitos y lo tocamos a De Gaulle, Miguel. No me olvido más. Miguel, gracias por dejarme hablar hoy. Era un gol en offside, De Gaulle en offside. ¿Perdón? Un gol en offside, De Gaulle. Totalmente, mire, nunca lo vi, Ilía, el pobre viejo. Yo creo que Ilía no entendía nada de lo que estaba... No entendía nada. Y encima yo lo rescato a Ilía como un tipo decente, un tipo honorable, pero acompañado de un gabinete lamentable, ¿no? Además, cuando le fue a dar un abrazo, le llegaba al ombligo a De Gaulle. Bueno, Miguel, gracias por todo. 7 de la mañana, 11 minutos, 5-2 la sensación térmica. Bueno, quedó libre Ferreira, el que fuera dueño de Electroingeniería y de Radio 10. Ya creo que no queda nadie con prisión preventiva de los que están en el tema de la fotocopia de los cuadernos. Así que veremos qué va a pasar con esa causa, Diego. Yo creo que eso va a terminar en nada. Con centímetros más bajo que yo. ¿Sabes por qué? Porque vos no tenés el cuaderno, tenés una fotocopia y además no sorteaste, lo mandaste a Bonadío. Es complicado. Y sí, seguramente. Está bastante complicado todo lo de la justicia en estos momentos. Está complicado el Fornelli con esto. También. Hay varios que están entre fiscales y jueces, hay varios que están en el tembladeral en este momento. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Cuántas cosas que se podrían hacer en la isla Martín García? Es un lugar precioso para conocer a aquellos que no lo conocen, pero ahora creo que ya ni siquiera los catamaranes están yendo, me parece. 7 de la mañana, 12 minutos, 7 grados la temperatura, sensación térmica 5-2. Vamos a abrir teléfonos para escuchar a los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Miguel de Casero, ¿cómo le va? Yo la verdad estoy bastante decepcionado. Tengo ganas de votar en blanco esta vez. Pero quería hacer referencia un poquito a lo que... al comentario que hizo a la mañana sobre el tema de la industria y la minería. Si vamos a seguir entregando, el gobierno de Cristina no hizo nada con el tema de la minería. Macri peor, le sacó las retenciones, así que Fernández no sé qué es lo que piensa hacer con la minería. Y con el tema del industrial, el industrial argentino, el gran industrial, es una basura. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Arman sus plantas con los créditos blandos del Estado, que eran todos los créditos del ANSES, de los jubilados, con la guita de los jubilados, la devuelven como quieren, como pueden, y a mí me han pedido facturas hace 6, 7 años, que son los socios de Toyota, de 1 millón de mangos para justificar la guita que le dieron para que le sigan dando los créditos. Entonces, y Macri destruyó el jefe del país, es el mediano... éramos las pymes, que ya estamos todos arruinados. No es el gran industrial. El gran industrial se la lleva afuera y después, cuando llega el momento de ponerla, no la ponen. Agarra y aprieta y dice, bueno, yo te echo gente. Convengamos que el gran industrial es una basura. O sea, acá no. Y nunca la reparte con el obrero. Así que, bueno, nada más que eso. ¿Y puedo comentar algo más? Sí. Sí. Sobre el tema de la pesca. Fuera de que nos están robando todo lo que usted siempre ya comenta y todos sabemos, todos los grandes países, ¿no? Nuestros mismos pesqueros están haciendo una depredación tan grande porque saben hacer pesca específica y las redes tienen pila de kilómetros y lo que no le sirve lo tiran al agua, pero ya cuando lo sacan al pescado está muerto. Se le puede dar de comer a mucha gente. Esto hace rato que se viene peleando por esto, pero no se le da difusión, porque van y pescan a la parca de la sardina. Y al rato es lo que viene, no solamente la sardina, o a la rusa. Entonces están haciendo un desperdicio muy grande. Y los pesqueros, los otros pesqueros no, porque los enlatan, los manufacturan y los venden como sea, pero los venden. Nosotros los tiramos al agua. Gracias por todo. Adiós. Bueno, con relación a la minería, el UNIAC, el gobierno de San Juan, trata de que su ministro de minería, Alberto Hensel, sea el hombre que tenga posibilidad de llegar al orden nacional. Lo habló con Fernández, porque Fernández quiere que haya una especie de ministro itinerante, que no tenga sede en Buenos Aires, sino que esté moviéndose en la zona minera, entre San Juan, Mendoza y todo el resto del país. Este es un tema muy, muy puntual. Un día dijo Gioja, el presidente del PJ, que San Juan no sería viable sin la minería, y nosotros le preguntábamos, San Juan fue viable sin minería durante toda su vida, entonces no puede decir eso el Gioja. Lo que ocurre es que una cosa es la concesión minera y otra cosa es que hagan lo que quieran los mineros. Porque a partir de allí estamos en un tiempo, en un momento donde, por ejemplo, usan el cianuro, envenenan las napas de agua, contaminan, hacen estragos. Por lo tanto, ¿qué minería sería? ¿Cómo sería la explotación de la minería? ¿Con quiénes serían? ¿Australianos, canadienses, chinos? ¿Quiénes serían los que vendrían a explotarlo? ¿Seríamos nosotros? ¿Qué control tendríamos de lo que se lleva la minería de nuestro país? Porque sacan y sacan, le dan una limosna a la provincia, porque esto antes era nacional y pasó a ser provincial, y entonces las provincias ahora tienen sus propias decisiones de regalías y demás sobre la explotación minera. No es un tema fácil, es un tema bastante complejo, que da recursos, seguramente que da recursos. Ahora, trae consecuencias también, es decir, consecuencias naturales, consecuencias de envenenamiento, consecuencias de muchas cosas. Por lo tanto, el desarrollo minero, siempre que sea vigilado, es factible, pero hay que vigilarlo. Y lo que nos tememos es que los funcionarios argentinos no vigilan nada, miran para otro lado. Esta es la verdad. Entonces, frente a esta situación, el hecho de recostarse en la minería, recostarse en Vaca Muerta la tenemos por 10 años, cuando empiece otra vez el nuevo tiempo de las industrias limpias para la energía, ya no podremos estar, y mucho menos rompiendo roca. Así que hay que planificar. Pero como estamos en una encrucijada que necesitamos divisas, se va a echar mano a todo este tipo de cosas. Bueno, sería interesantísimo, entre las cosas que estamos haciendo, que juntáramos, por ejemplo, la parte ecológica con la parte minera, que se sienten y que hagan un proyecto en conjunto para evitar tener consecuencias desagradables en un futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los pilotos de Aerolínea de Austral tienen una reunión hoy con los funcionarios del gobierno. Si no hay un acuerdo, habrá paro fin de semana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los médicos residentes. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Los médicos residentes de hospitales nacionales realizaron este miércoles un paro con movilización para reclamar que hace 4 meses que no cobran su salario, a pesar de la situación y del magro sueldo que cobran. los residentes hace 4 meses que no cobran su salario. Sí, Torrici. Miguel, bueno, anoche Barraca Central perdió 4-2 en Santiago con Mitre. Hoy Primera Nacional también, un solo partido, 21-10, en Alta Córdoba, Instituto y Quilmes. El equipo de Zavala, Instituto, va a repetir equipo por tercer partido consecutivo. Había dos o tres jugadores con golpes, pero se recuperaron. Y en Quilmes también, sin cambios, lo esperaron hasta el último momento a Lozano, que llegó y va a ser de la partida. Se juega con el arbitraje de Andrés Merlos. Decir que Walter Marchesi, confirmado, asumió y dirigió su primera práctica como técnico de San Miguel. Decir que Luján tiene un nuevo técnico. Ayer decíamos que Abel Oroná presentó la renuncia, que fue aceptada finalmente. Un hombre que ya estuvo en el club, que ya tuvo su paso, que le fue muy bien, Osvaldo Orrullero, confirmado, hoy asume, es el nuevo técnico de Luján. Decir que JJ Urquiza, luego de varios arreglos que hizo en su estadio, en un paredón perimetral, confirmado el lunes 15:30, luego de mucho tiempo en este campeonato, por primera vez vuelve a jugar de local en el estadio Ramón Roque Martín ante Almirante Brown, partido que se va a jugar a puertas cerradas. Decir que Fernando Quirós va a seguir siendo el técnico de Santa Marina. Hubo ahí alguna información, algún rumor, pero no, Tete Quirós va a seguir al frente del equipo. Decir también, Miguel, lo que tiene que ver con Independiente Rivadavia, es que, bueno, está todo bien, hay un problemita con una deuda, con algún pago de la cuota, pero bueno, que se va a arreglar y van a poder abrir el estadio. Algún problemita con alguna cuota de alguna deuda. Y en Platense, lo habíamos dicho hace un mes, se vienen las elecciones, hay unidad, se juntaron las agrupaciones y nombre de la casa. Nosotros le decimos Pablito porque lo conocemos, es dirigente desde muy, pero muy joven. Pablo Bianchini va a ser en Platense, todos unidos, el nuevo presidente del Calamar, va a reemplazar a Fernando Wendt. Y Pablo Bianchini, un hombre muy querido en Platense, en la Asociación de Fútbol Argentino, va a ser el nuevo técnico del Calamar. Bueno, algunos cambios que se vienen ya para la otra semana, para el sábado 12, Almagro va a jugar ese sábado 15:30 con Defensores de Belgrano. Atlanta también, partido que estaba programado para el viernes, pasó para el sábado 12:15:30 ante Estudiantes de Buenos Aires. Y decir que hay una muy buena iniciativa en Platense. El próximo sábado, cuando juegue local, los hinchas van a llevar un alimento no perecedero que después se van a estar repartiendo en comedores de la zona. Y cada hincha, cada socio, cada simpatizante de Platense que lleve un alimento no perecedero va a recibir un número de una rifa. Se va a sortear el botín del campeón, en este caso de uno de los jugadores más emblemáticos de la actualidad de Platense, de Hernán Lamberti, y después del partido va a ser sorteado y bueno, se lo va a entregar al ganador. Así que una muy buena iniciativa para la gente del Calamar. Decir que otra baja para Tigre, para el equipo de Pipo Borosito, que está siendo cuestionado por los hinchas. El Patito Galmarini debe ser operado, va a estar 2 meses afuera de la cancha. Una buena, está a disposición Néstor Moiragui y está para volver en el Matador de Victoria. Miguel, las informaciones más importantes de las últimas horas en el el fútbol del ascenso. Te saludo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Bueno, vamos a recordar a una de las grandes cantantes argentinas que ha quedado en el olvido, a la señora Carmen Duval. Carmen Duval fue una de las grandes cancionistas de los años 30 y 40, una época en la que proliferaron las grandes y calificadas voces femeninas del tango. Nació el 3 de octubre de 1918 y falleció el 21 de marzo de 2012, y era una cancionista muy especial que se le atrevió a las obras más difíciles de vocalizar, incluso aquellas consideradas clásicas en el repertorio instrumental, como Recuerdos, Ojos Negros, Entre Sueños e Inspiración, entre otras. Tenía un perfecto dominio de la voz, a la que se le unió una dicción muy pulida y clara, acento cálido y sugestivo, de delicados matices y una exacta progresión dramática. La voz de contralto de Carmen Duval se caracterizó por explorar frecuentemente cierta modalidad al alargue, al tener las notas, pero como era su costumbre, nunca hasta llegar al exceso. Carmen Duval supo establecer el límite justo para que su canto se mantuviera exclusivamente dentro del arte vocal. Todo lo hizo cantando. Podemos decir que pese a toda su calidad, como en aquel entonces las grabadoras preferían a los cantantes hombres, no a las mujeres, solo llegó 8 veces al disco. Por lo tanto, esos discos están en manos de los coleccionistas y los especialistas y no se pueden conseguir, y por lo tanto no podemos escucharla a través de las radios porque generalmente no hay grabaciones. Nosotros hemos rescatado una de sus mejores versiones remasterizada de Entre Sueños. La señora Carmen Duval, para que ya que no la podemos oír casi todos los días en las radios que pasamos tango, como aquí en Belgrano, por lo menos que la conozcan nuestros oyentes. La señora Carmen Duval, Entre Sueños. Paso suave, llego a mi pieza, mis brazos se abren, mi boca besas. ¿Cuánto tiempo te he esperado cara a cara con la muerte? Y a la muerte dominado para verte postrado, pero y al lado mío no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa? Ya has olvidado si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad. Ay, quiero vivir, tu mano es bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. De amor en mi sentir, celeste sueño,

de dominadores particulares. Es esta fue la esencia conceptual de nuestra tercera posición, que tendrá que ser plasmada en un tercer mundo más allá de las fronteras ideológicas. La pertinacia de levantar fronteras ideológicas no hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de la construcción de la sociedad mundial. Para construir una sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura la transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin imperialismos locales y pequeños. Esta es la concepción de la Argentina para Latinoamérica, justa, abierta, generosa y sobre todo las cosas sinceras. Este presidente que tuvimos los argentinos, inaugurando uno de los periodos de sesiones en su tercera presidencia y hablando del modelo argentino para el proyecto nacional al final de la misma, estaba estableciendo pautas, conocimientos, enriqueciendo con un análisis de proyección futura, explicándonos lo que nos iba a ocurrir y explicando lo que iba a pasar en el mundo. Por eso cuando ustedes escuchan a los agoreros de la historia nacional, a los que traicionan el nacionalismo cultural por el internacionalismo, a aquellos que trafican todo el tiempo haciéndonos creer que la Argentina está condenada al fracaso, y entonces, a partir de una sumisión, de una entrega, de un vencimiento de voluntades, se postra a un pueblo que ha tenido jornadas memorables, notables, que ha resistido dictaduras, que ha sabido pelear en la clandestinidad, que ha estado proscrito y ha sabido sacar la cabeza, levantarse, surgir y volver, pero que tiene ahora el máximo desafío, porque el gobierno de Macri nos llevó al preperonismo, nos llevó exactamente a donde habíamos partido el 4 de junio de 1946. Un país agrícola, ganadero, importador y exportador de alimentos. Y le agregó la parte minera. Por eso lo primero que hizo fue sacar las retenciones a la minería, que nadie entendió en sus medidas de gobierno, y hizo un camino exactamente inverso porque buscó la integración en donde no solamente no nos podemos sentar de igual a igual, sino donde simplemente somos mandaderos de sus deseos internacionales, que es el eje Londres-Washington-Tel Aviv. Fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Están en crisis los tres. El primer ministro de Israel tiene graves problemas entre la derecha y la izquierda judía. Hay una gran discusión, en realidad israelí, no judío, porque en Israel vive mucha gente que no es judía. En Inglaterra el primer ministro que amaga todo el tiempo cerrar el parlamento, los laboristas en cualquier momento recuperan el poder. En Estados Unidos, donde empezó el juicio político para Trump, es decir, todo ese eje que apostó Macri se está derritiendo, se está yendo. Pero son tiempos de reconstrucción y de reubicación geopolítica de la Argentina. ¿Qué va a hacer Argentina? Ayer, hablando con Altamira, el dirigente trotskista decía, bueno, ¿y qué va a hacer Fernández con las Malvinas? En todo caso, ¿qué vamos a hacer los argentinos con las Malvinas? ¿Cuál va a ser la posición? Porque este canciller cachivache que tenemos hoy, es lamentable el rol y el papel que ha jugado. De la misma manera que el canciller de Menem, que regalaba muñequitos y tela. Pero frente a esta situación y el facilismo con que le hemos permitido a los usurpadores de las Malvinas tener líneas aéreas para su resolución de sus problemas, donde le permitimos no solamente tener una línea, sino tener más de una línea, donde los países de América que habían hecho causa común con nosotros para no abastecernos, resulta que la Argentina es la primera que rompe eso y dice, oh, vayan, pongan todo lo que ustedes quieran, hagan lo que les parezca. Y ya no precisan salir los barcos de Montevideo para abastecerlo, salen de Valparaíso, de cualquier lugar. Y encima, este gobierno pretende sentarse a ver qué negocio se puede hacer con los ingleses, pero de ninguna forma pretende hablar o recuperar el territorio. La decadencia en que estamos transitando requiere de cambios, pero también esos cambios tienen que ser con inteligencia, tienen que ser analizados, no llevados por la vocación a lo mejor de que todo se tiene que cambiar, porque en realidad es cierto que todo se tiene que cambiar, pero no se puede hacer todo junto. Y por eso uno llega con cierta fatiga, con cierto cansancio ante tanta frustración. Pero el tema es, ¿qué le dejamos a nuestros nietos? ¿Qué vamos a hacer con una Argentina riquísima, con un pueblo empobrecido? ¿Cómo se va a resolver esto? Porque algo hay que tener en claro. Nadie le pide a Fernández que sea presidente. Él quiere serlo. Nadie le pidió a Macri que sea presidente. Él quiere serlo. Él quiso serlo. Y así sucesivamente los que nos gobernaron. Por lo tanto, la obligación es de ellos hacia nosotros, porque ellos han querido tener el poder para construir no una solución personal para su grupo, sino para todos los argentinos. Y terminaron todos haciendo cosas muy chiquititas. Por eso se agiganta la figura de Perón, por eso cada vez es más grande el presidente que tuvimos, y por eso ha sido el único que el pueblo lo eligió 3 veces con su voto, y que estuvo 18 años proscrito, y que lo tuvimos que ir a buscar porque no sabíamos cómo seguir. Perón hablaba ante el aplauso unánime de la oposición en el Congreso, a la que le agradecía, que más que oposición habían sido colaboración. Bueno, hay que volver a reencontrar al pueblo argentino en esto. Sacar a los detestables, a la diputada sin pastillas, al casa peronista como Iglesias, pero hay un montón de otros diputados y senadores potables. Hay gente que tiene voluntad de querer construir un cambio en serio en la Argentina, y hay que citarlos a todos. Y entonces cuando uno le presta el voto a los Fernández, no tiene que sentirse mal cuando los Fernández arme el gabinete, o el Fernández principal arme el gabinete, que a lo mejor no quería el que lo votó. Recién un oyente de Núñez decía que iba a votar en blanco, porque no lo terminaba de convencer nada de lo que estaba pasando, lo que estaba escuchando. Bueno, a lo mejor no nos convence a muchos, pero ante la urgencia de las prioridades, primero hay que sacar a los que están para que no sigan haciendo daño. Y después, en todo caso, habrá que discutir con los que llegan si no cumplen o no hacen lo que el pueblo está esperando. Pero lo que sí es cierto es que no se puede perder el voto y que hay que echar a los que están, porque han destrozado a la Argentina en simplemente 3 años y 8 meses. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños el rey del twist, Ernest Evans, conocido como Chubby Checker, fue un cantante estadounidense al que lo consideraron el rey del twist. El twist era un nuevo ritmo que había sido un éxito menor en la voz de Hank Ballard, pero al llevarlo al disco, Chubby Checker se hizo tan popular que su público no le permitió jamás cantar en otro estilo musical. Popularizó muchos temas bailables, pero Checker se lamentó con el tiempo diciendo: el twist realmente arruinó mi vida. Tuve la posibilidad de ser un gran artista en los escenarios nocturnos de la música y el twist la aniquiló. Nadie creyó nunca que yo tuviese talento. Fue el único artista discográfico en tener 5 álbumes en el top 12 de popularidad pero fue condenado por haber cambiado de golpe la manera de bailar desde 1959. Chubby Checker, un ícono del circuito de temas musicales de los años 50 al 60, un excelente cantante al que encasillaron en el twist y logró un éxito importante, vertiginoso y efímero. Y aquí también los chicos lo bailaban en aquellos años y lo recordamos haciendo el tema que lo llevó al éxito y también al fracaso. Let's Twist Again. Penetración imperial a través de la música que hacen a los pueblos. Y así llegó el twist después del rock. Who's that falling up there? Is it a bird? 7 de la mañana, 56 minutos, 7 grados la temperatura en Buenos Aires. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno amarillo quiere que la Corte Suprema le dé una explicación si cumplió o no con informar sobre el acuerdo con el FMI. El presidente de Boca, Angelici, dijo: River nos superó, nos ganó bien, y salió al cruce de las versiones de los fanáticos de Boca que estaban hablando que el VAR lo había favorecido a River Plate. Alberto Fernández en la Unión Industrial salió fortalecido porque dijo: tenemos muchos puntos en común, el presidente de la UIA, y dijo: la mirada industrialista del futuro presidente nos interesa. Los pilotos confirmaron el paro, aunque van a ir a la audiencia. Los gremios que encabeza Pablo Viró de APLA y Cristian Echar de UALA ratificaron la medida de fuerza para el fin de semana, pero van a ir a la audiencia con el gobierno. La FIP devolverá hasta 1.000 pesos del IVA para comprar en el Día de la Madre. Además, la FIP a los monotributistas que se pasen en facturación no los va a incluir en la categoría que le corresponde, sino que se lo va a perdonar hasta el mes de marzo. Le dejan al nuevo gobierno resolver todo lo que ellos inventan sobre la marcha, contradiciendo sus propias políticas liberales al darse cuenta de la paliza electoral que recibieron con el proyecto amarillo. El mejor gabinete de los últimos 50 años, ahora dicen que van a hacer todo al revés de lo que hicieron hasta ahora, en una nueva propuesta que Pinocho su candidato a presidente tiene que repetir inexorablemente en cada una de las ciudades que visita. Es la hora 8 en todo el territorio argentino. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires con jornada fría. La página del deporte. La dirigencia de Colón de Santa Fe gestiona una mayor cantidad de entradas para sus simpatizantes para la final de la Copa Sudamericana que se va a disputar el próximo 9 de noviembre en Asunción, en el estadio de Cerro Porteño en Paraguay, ya que la Conmebol le adjudicó tanto a Independiente del Valle como al equipo argentino 12.000 populares en cada una de las cabeceras que tiene el estadio de Cerro Porteño. Pero el tema es que los hinchas de Colón ya agotaron esas entradas, por lo que inclusive hinchas del Sabalero buscaron comprar entradas en sectores neutrales para garantizarse la presencia ese día. Así que hay que ver qué es lo que decide la entidad madre del fútbol sudamericano para ver si cumple el pedido de la dirigencia de Colón de Santa Fe y le otorga más entradas para que puedan estar los simpatizantes del equipo argentino en esa final, la que sería, si la gana, la primera estrella del elenco de Colón a lo largo de su historia en el ámbito internacional. En lo que tiene que ver con la actualidad, en el Mundial de Rugby están jugando en este momento por el grupo A, el grupo de Japón, Irlanda, Escocia y Samoa, precisamente, y Rusia. Irlanda ante Rusia, casi en el final del primer periodo, gana el equipo irlandés por 21-0. Más temprano, por el grupo D, Fiji ganó con autoridad, le ganó a Georgia por 45-10 y sigue con posibilidades de clasificar a la segunda ronda de este certamen. En tanto, en lo que tiene que ver con el tenis, está jugando el argentino en Beijing, en el ATP 500 de China. Está ganando en el primer set 3-2 el tenista argentino sobre el estadounidense Sam Querrey. Están 30 iguales, sacando el tenista argentino 30 iguales entonces Diego Schwartzman, y está ganando en el primer set 3-2 ante el estadounidense Sam Querrey. Plácido Domingo renunció como director de la Ópera de Los Ángeles. Un escándalo en el manejo de finanzas y de compra de propiedades en el Vaticano estaría organizado por grupos masónicos dentro de la Iglesia Católica que desbarató el Papa argentino. Luego ampliamos. Es la hora 8:02 minutos. 5:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires de sensación térmica, cuando la real es 7 grados según la columna mercurial, y esto está clavado hace 2 horas que no se modifica ni el viento de superficie ni la temperatura. Cielo diáfano en la metrópolis. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad, Palomar lo mismo, y ocurre exactamente eso con los horarios de trenes subterráneos y premetro. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, un hecho muy delicado que el Papa mandó a investigar, hizo que la Guardia Suiza allanara oficinas, se llevara computadoras y comprobantes de una administración fraudulenta efectuada en el Vaticano, lo que puede producir que se descubra una red que es manejada por una logia masónica dentro del propio clero. De acuerdo a trascendidos, que no son todavía muy conocidos por la prensa mundial, lo que está pasando en el Vaticano es que hay grupos, sobre todo con vinculaciones en Inglaterra y en Estados Unidos, que están operando en contra del Papa, que están proponiendo un cisma en la Iglesia Católica, que quieren dividir, que están buscando ver si renuncia el Papa argentino, porque no soportan, no aguantan, no solamente que sea un Papa peronista, sino que haga las declaraciones que hace contra el imperialismo, contra la pobreza, contra los ricos que absorben en el mundo, etcétera, etcétera, lo que le trae problemas en sus lugares de origen. El escándalo, que va a trascender en la prensa como un escándalo, pero que marca y esconde una logia, sacude al Vaticano. 5 altos funcionarios fueron suspendidos en forma preventiva. Analizan compra-venta irregulares de inmuebles en Londres y la gestión del óvulo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas de los fieles que le ofrecen al propio Papa y que eran destinados a obras de caridad. El Vaticano investiga una serie de operaciones financieras supuestamente irregulares vinculadas con un grupo de compra-venta por orden del promotor de la justicia, el fiscal Giampiero Milano, después de recibir una serie de denuncias a comienzo del pasado verano y por orden del Papa, se puso seriamente a investigar este tema del escándalo. El Vaticano informó que esta operación, sin dar mayores detalles, y se limitó a señalar que la incautación tuvo lugar en la primera sesión de la Secretaría de Estado y en la Auditoría de la Información Financiera, un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto fue creado por el Papa cuando llegó, es decir, para luchar contra los vaciamientos del banco, con las cosas que habían ocurrido dentro de la Iglesia. El Papa creó una entidad que investigaba los lavados de activos y demás, bueno, y descubrieron a 5 empleados infieles. El semanario italiano que publicó el objeto es investigado por operaciones financieras millonarias supuestamente irregulares realizadas por algunos funcionarios de la Secretaría de Estado. Entre estos, apuntan, los magistrados analizan compraventas de inmuebles en Londres que habrían sido operados por una logia masónica. Y la gestión del óvulo de San Pedro que recoge las ayudas para el Papa. Además prosigue que desde que se supo esto, han sido suspendidos los empleados en forma cautelar 5 trabajadores del Vaticano. Son, según la fuente, Vincenzo Maurillo y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado, una empleada de la administración, Caterina Sassone, Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, y el director Tommaso Di Rusa. La Secretaría de Estado y el departamento más poderoso del Vaticano, que es el centro neurálgico de su propia burocracia y diplomacia en el corazón administrativo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un abogado que es suizo, que es René Brulén, que es el contador financiero con autoridad sobre todo los departamentos del Vaticano. La operación surge de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para la Obra de Religión, conocido como el Banco Vaticano, y por la Oficina de Revisión General, este último encargado de auditar la Administración Vaticana. El año pasado, el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó al empresario italiano Angelo Proeletti y a dos años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales a través de una cuenta bancaria abierta en el Banco del Vaticano, el IOR. Para conocimiento del Banco del Vaticano, cuando se enteraron, lo denunciaron por orden del Papa y fue sancionado este empresario. Fue la primera vez que en la jurisdicción vaticana se aplicó una condena por este tipo de delito financiero. El escándalo en la administración por un grupo masónico que está en conspiración contra el Papa argentino puede tener derivaciones impensadas. Hasta el momento se traslada la información que no trasciende mucho. Esto que le estamos diciendo no lo conoce toda la prensa internacional. Nosotros tenemos nuestros propios informantes acerca de lo que está pasando en este mismo momento con la investigación y que hemos pedido a ver si quieren salir al aire y nos dijeron que de ninguna manera, pero que están investigando seriamente ramificaciones con una secta y una red de vinculaciones de particulares del Vaticano, de trabajadores del Vaticano, con la masonería italiana e inglesa. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ojo con la conspiración contra el Papa, que no es nuevo desde que asumió. Primero porque no era europeo, segundo porque era argentino, tercero porque era peronista y decía cosas que le molestaba a las cuestiones imperiales, cuarto porque sacó su lugar de asentamiento, lo alejó del lugar de los papas. Él vive en la habitación 201 de un lugar que es muy accesible, que todo el mundo puede tener contacto con él. Los papas automáticamente están en el otro edificio y viven aislados, y el papa dijo, no, yo me quedo acá en Santa Marta y me quedo en este mismo lugar, que era un viejo hospital creado por León XIII y que ahora se ocupa como lugar de destino, es una especie de hotelería de la Santa Sede. Así que ojo con lo que está pasando con el Papa. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién está? Buen día, Miguel Luis de Coglan. ¿Cómo le va? Repito, insisto en algo que le dije hace más de dos meses. Lo primero es que este tipo pierda, y por mucho, en las elecciones. Eso parece que se va a confirmar, ojalá. Lo segundo es que se vaya cuanto antes, porque cada día que se queda es peor el daño. Y lo tercero es decirle al que viene, esta vez no la tenemos que pagar nosotros. Fernández va a tener la suma del poder público en materia económica, por lo que yo veo, y la situación de crisis. Con lo cual, va a hacer lo que quiera. Vamos a ver qué hace. Yo dudo que saque los pies del plato, pero ojalá me equivoque. Bueno, eso, gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Guillermo, Lucha de Racing. Y sabe que yo lo escucho, calculo que hace más de 15 años. Y siempre, hoy, ¿no? Hoy en día me pregunto lo mismo. Si yo lo entendí, si es claro lo que usted dice. Si hay, no sé, hasta... Sí, gente, o sea, además me hice peronista, soy militante de hace media hora. Yo no sé cómo llegamos a esto. Y es tan fácil, ¿eh? Convencieron a la gente de que la luz estaba barata. Todo el mundo anda diciendo, no, estaba regalada la luz. Después, el otro día decía un salame, le digo, escúchame una cosa, digo, vos tenés tu casa con las cuentas en orden. ¿A vos se te ocurre ir a pedir hipoteca? Descubierto en el banco, le pedí la libreta al almacenero, ¿a qué se le ocurre? Yo no sé, la verdad, me pregunto, le decía a otro Salame también, porque tuve una serie así de encuentro con Salame. Le digo, escúcheme una cosa, le digo, tan fácil, ¿eh? Sube un gobierno, en deuda, ¿quién sabe cómo Cristo, por el amor de Dios, va a salir de esto? Venden el mar, dejan que cualquier pelotudo venga y deshice lo que quiera. El oro, todos se lo llevan. La gente sacan a la peor a pasear, y como decía Víctor Heredia, sacan a pasear el odio como si fuera un perrito. Yo digo, yo seré, no sé, yo debo ser una luminaria. Porque la verdad que si yo lo entendí, y escuchándolo a ustedes, la verdad, le digo, no entiendo. Bueno, se viene el campeón, ¿eh? Está sin campeón otra vez, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, chao. ¿Quién es? Buen día, Rosy Carlos de La Luz. Mira, espectacular ayer, espectacular hoy, vos estás todo el día espectacular. Escuchame, Rosy, a muchos de los de los jubilados, bueno, cualquier jubilado que no se puede mover en la casa, nada, y que tienen nieto, hijo, familia, que se pongan YouTube. Y que hay que pongan, pero primer plan quinquenal. Y después que lo manden en WhatsApp, que yo se lo mando a todas las provincias que tengo familiares o gente, se lo mando. Ayer dos me dijeron, no puede ser que hacíamos todo eso, el pulque, los aviones, los ferrocarriles, no puede ser. Me dice. Digo, bueno, por eso, porque la gente no sabe mucho de lo que hemos hecho. Yo no me quiero sentir emigrante en mi propio país. Acá, aparte de todos los emigrantes que han venido, son argentinos, dijo el general Perón, y que no nos traicionen, por favor, que no nos traicionen, y menos los jubilados con los nietos, la familia que tiene. Yo he votado a Menem, lo dijo la otra vez, y la segunda no lo voté por traidor a la patria. Entonces hay que hacer así, primero el país, después estamos nosotros. No vote por egoísmo, no vote, digamos, por amor propio. Es lo peor que nos puede pasar. Y Fernández lo veo un tipo muy, muy capaz y muy inteligente. Lo veo en todos los reportajes, que es muy bueno. Y después, si anda mal, lo vamos a sacar. Y en el 55 no caían de los aviones choripán. Caían bombas. Y hemos dado la vida por los argentinos, como la dieron mucho la vida de los chicos de las Malvinas. Y no se puede traicionar a la Argentina de esa forma. No quiero ser visita a mi propio país. Luchemos y escuchen después a Churchill lo que dijo en el 45, eso es lo que vinieron a hacer. Están haciendo de todo por todo Argentina para que se destruya. Éxito, jefe. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Tengo en mano un aviso que dio nuestro señor en el 2001. Se va a hablar del falso entierro del Papa. Comienzo de la guerra, pánico financiero, guardar comida para 10 días, se va a ver una gran cruz blanca en el cielo, esto está en la Biblia, el signo de la victoria, la cruz de nuestro Señor. Después va a haber una semana de oportunidad para que todos se arrepientan y pidan perdón. Se va a escuchar explosiones en el sol, tapar las ventanas y encerrarse a rezar. Por algo el Papa dice, comuníquense con Dios, no se olviden de rezar por mí y por todos, ¿no? Y después de esos días se puede salir, fin de los truenos, de la nube blanca, se puede salir al exterior. Señor, perdón, luz, conversión, misericordia y salvación para todos, amén. Esto es un aviso que mandó en el 2001, el 3 de octubre, ¿ves? Nuestro Señor, así que su representante, el Papa, necesita nuestro apoyo, rogar a Dios por él. Esto es una gran guerra, la guerra de Dios, la guerra del bien, de la felicidad eterna que esperamos todos estar juntos en el cielo. Adiós. ¿Quién es? Juan de Adrogué. Terrenci, el desorden financiero es tan enorme que después de las elecciones vamos a tener, el gobierno va a devaluar, una mega devaluación, y le va a entregar el gobierno con un problema multiplicado, que no va a quedar otra cuestión económica financiera que entregar la soberanía monetaria. La Argentina está destinada en estos momentos a tener que dolarizarse. Vamos a tener como moneda el dólar. Tanto sea si este gobierno se mantiene o con Alberto Fernández. Y discúlpeme, con todo respeto, pero tengo la gran sospecha que el ministro de Economía de Alberto va a ser Felipe Cavallo. Nada más. Muchas gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Berrete. Mirá, este no es un mensaje para los fanáticos incondicionales de Macri, que no entenderán que Macri les mintió, que no tenía un plan de desarrollo, sí, para imponer su destrucción. Había que destruir al kirchnerismo. Para ello dijo que se robaron todo, que la inflación era la incapacidad para gobernar,

8 grados 6 recién cambia la temperatura en este último registro, 6.2 la sensación térmica. Enrique. Bueno, la actualidad que tiene que ver con el tenis y con el rugby, no le está yendo bien a Diego Schwartzman en el ATP 500 de Beijing. Está perdiendo, perdió el primer set 7-6 con Sam Querrey, el estadounidense. Está perdiendo 2-1 en el segundo set. Está 40-15 abajo con el saque del estadounidense. Y en tanto, en el Mundial de Rugby, están en casi los 20 minutos del segundo tiempo y sigue ganando Irlanda a Rusia por 21-0. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el año 2015, Estados Unidos bombardea un hospital de Médicos Sin Frontera en la ciudad afgana de Kunduz y causa 22 muertos. Después dijeron que se habían equivocado, que era un mal cálculo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Ramón Antonio Cereijo nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1913, falleció el 17 de octubre del 2003, economista y docente argentino, ministro de Hacienda del gobierno de Juan Domingo Perón. En 1946, el presidente Perón lo nombró su primer ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta el 52. Durante su gestión se profundizó la intervención del Estado en la economía, mantuvo al Banco Central de la República Argentina bajo su control y le impuso un único objetivo, lograr el pleno empleo. En 1946 inició la renovación de la flota mercante del Estado con la compra de 3 buques a Italia y la compra de la compañía de navegación Dodero. La flota argentina llegó al 1.200.000 toneladas de desplazamiento, lo que permitió un importante porcentaje del comercio costero se realizara con la flota argentina. En 1950 creó la empresa estatal de vuelos Aerolíneas Argentinas, que monopolizó el cabotaje y realizó viajes a Nueva York y Europa. Poseía 36 aviones Douglas DC-3 para cabotaje y 9 Douglas DC-4 para vuelos internacionales. Durante su gestión se construyó el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarín en Ezeiza, se desarrolló un importante plan de obras públicas cuyas actividades fueron coordinadas por el Ministro de Obras Públicas General Juan Pistarini y por el Banco Hipotecario Nacional. Su actividad se centró especialmente en la construcción de viviendas. Se implementó para solucionarlo un sistema de préstamo de dinero en efectivo con un bajo interés anual y garantizados mediante una hipoteca. Otra de las funciones del Banco Hipotecario Nacional fue la Administración Nacional de la Vivienda, encargada de la construcción de monobloques. Se completó el sistema de jubilaciones beneficiando a trabajadores independientes, empresarios y profesionales, y en 1948 se estableció un fondo para pensionar a personas sin recursos no acogidas en el sistema jubilatorio, y también se legisló sobre la pensión para viudas. En el curso del 46 consiguió por primera vez la efectivización del pago del aguinaldo por decreto 33.302 de 1945, y en 1952 una de sus últimas medidas como ministro peronista saldó completamente la deuda externa del país, que poco antes había sido deudor de 12.500 millones de pesos y se convertía en acreedor por más de 5.000 millones de pesos. Ampliamente conocida era su afición y apoyo público que le dio al Racing Club de Avellaneda, del que era simpatizante. Bueno, espera que pase un punto ahí, que después Seguimos. Me pasó un caso curioso con Ramón Cereijo, notable. Un tiempo después, por supuesto, ya no era funcionario ni nada. Un día aparece en el estadio de Racing, estábamos transmitiendo y le hacemos una nota. Por supuesto, una nota muy larga hablando de Sportivo Cereijo, cuando Racing había salido los tres campeonatos seguidos, muchas cosas. En un momento dado, dice el doctor Cereijo, no, dice, Evita tenía cierta simpatía con Boca y Perón la apoyaba. De ahí deduce Antonio Cafiero, lo que después larga, pero después que fallece Perón nunca lo dijo en vida, de que Perón era hincha de Boca por aquello desliz que había hecho, hablando con este periodista, el doctor Cereijo. Pero este aquí, que Cereijo no dijo que Perón era hincha de Boca, sino que lo manifestó en la frase de tal manera que no se escuchó con claridad que por afinidad con Evita, como a Evita le gustaba a Boca, Perón le tenía simpatía a Evita y a Boca. O sea, quiso hacer una relación de que aceptaba un poco lo de Boca por Evita. Bueno, las cabinas de Racing estaban en las viejas cabinas, las que estaban allí pegadas a la social. Cuando se terminó la nota, me golpeaban la puerta, salgo a la platea y tenía, no te quiero exagerar, 200 personas que estaban con las portátiles, que habían estado escuchando el reportaje, a los gritos, como tratando de entender que yo había dicho que Perón era hincha de Boca. Yo no dije una sola palabra y Cereijo tampoco. Trataba de explicar y salta un señor enfurecido, pero que no tenía radio, dice, yo soy radical, pero no nos van a sacar a Perón. El estadio se llama Perón. Y ya se fue la cosa para cualquier lado. Y yo no sabía cómo explicarle. Y Cereijo me miraba, se sonreía y se fue. Porque terminó la nota y se fue. Dijo, arreglate solo. Y tenía 200 personas rodeándome tratando de explicarle que Cereijo no había dicho que Perón era de Boca, sino que había dicho que Evita tenía simpatía por Boca. ¿Te acuerdas que había hecho una publicidad con la camiseta de Boca que Evita cuando era actriz? Sí. Bueno, y de ahí venía un poco la simpatía. Evita en realidad tenía simpatía con los clubes chicos, porque cuando jugaron Racing con Banfield le pidió a Rodríguez a ver si le daba una mano para que fuera campeón Banfield, ¿no? Arquero de Racing. Bueno, lo cierto es que supongo y deduzco que Cafiero sacó de ahí aquello que después trató de instalar diciendo de que Perón era hincha de Boca. Bueno, esta realidad de aquel momento, si alguno está escuchando de los que estuvieron allí, de los que estuvieron viviendo ese momento, pero fue impactante, te digo, sobre todo porque la gente portátiles tienen 4 o 5 y todo lo demás operan por consecuencia, ¿viste? No saben lo que dijiste, pero creen que vos dijiste eso. Bueno, es que escuchan mal. Lo cierto es que al pobre Cereijo lo crucificaron, pero Cereijo nunca dijo que Perón era hincha de Boca. Dijo que Evita tenía simpatía con Boca y Perón tenía simpatía con Evita. Y con Boca, que le caía por indirecta simpático a Boca. Quiso hacer una frase para quedar bien. Y terminó un escándalo donde un señor me grita, yo soy radical, pero no nos van a quitar el nombre de Perón al estadio. Y yo lo miraba y digo, ¿pero quién habló del nombre? Bueno, lo cierto es que pertenece a la historia y a ese excepcional ministro que tuvo Perón, que fue Ramón Cereijo, ¿no? Sí, que además se editó una revista especial del Racing Club y él personalmente financió la compra de varios jugadores para el equipo de su bolsillo, poniendo la plata. ¿Sabés cómo le pagaban a los jugadores campeones? No había cemento, porque como se construía tanto, 120.000 dólares públicas, imagínate vos, no alcanzaba el cemento. Entonces le decían, bueno, si hoy ganan, cada uno tiene acceso a una bolsa de cemento. Y valía mucha plata una bolsa de cemento. Y sí, en aquel momento sí. Después, cuando renunció al ministerio y se dedicó a la docencia y a la actividad académica, en el 54 lo eligieron decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Un gran tipo. Pero el 15 de junio del 55, después del golpe de Estado, al producirse el golpe de Estado en el 55, puso su título y su cargo a disposición del rector de la universidad y se fue al ostracismo. Antonio Cereijo, un leal hombre del movimiento peronista en el recuerdo. Que le hizo mucho bien a la economía argentina, además, ¿no? Sí, un tipo fantástico, muy capaz. Ojalá tuviéramos uno así ahora. Mirá, en 1964... Hoy día hay que hacer lo mismo que hizo Cereijo en aquel momento. Sí, no sí. Queda otra. Sí, sí. En 1964 hablábamos hoy que llegaba Charles de Gaulle a Argentina, ¿no? Sí. Pero en 1908 se inauguraba el Teatro Avenida, en Avenida Mayo y Salta. Mirá de qué año es, de 1908. Sí, es un teatro bárbaro. Que se incendió en el 79 y que fue cuando le pusieron la bomba, bueno, la autobomba al banco que estaba en la esquina. Exactamente, y fue rehabilitado en 1994. Donde Mariano Grondona era el síndico de ese banco. Cosa rara, ¿no? Sí, cosa rarísima. En 1885 debuta en la ciudad de Buenos Aires la actriz Eleonora Duso, y fue en el Teatro Politeama, que estaba en Corrientes y Paraná, con una obra que se conoció en aquella época, que veía mucha gente, que se llamaba Fedora. Donde ahora están haciendo un edificio enorme, que va a ser hermoso, pero no están cumpliendo con la disposición que dice que en la planta baja tendrían que hacer un teatro, porque ahí hubo un teatro. ¿Y entonces? Y no hay teatro. Donde están haciendo la obra del Odeón, tampoco están haciendo un teatro. No se cumple con esa disposición, porque hay una vieja disposición que está vigente que dice que se hizo donde estaba el Teatro Astros, hicieron un estacionamiento, pero reconstruyeron el teatro en la planta baja. El general Perón era presidente por tercera vez de la Argentina, y en Brasil se vive un acontecimiento único. Era el año 1975. Exonerantes do Nascimento, Pelé, se retira del Santos Fútbol Club y de la selección brasileña. Deja de practicar el fútbol para su país y para la selección, pero después seguía a jugar al Cosmos de Nueva York, un equipo que vino a jugar con el Deportivo Morón, un cuadrangular que jugaron San Lorenzo, Independiente y el Cosmos, cuando Machado Ramos era presidente del Deportivo Morón. Un día como hoy se retiraba Pelé de la casaca verde amarela. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, lo último, Enrique. Bueno, la fiscal Verónica Natalia Andrade va a citar en las próximas horas a tres jugadores de Boca, Carlos Tevez, Mauro Zárate y Julio Buffarini, por los gestos realizados tras el partido que jugaron. A Tevez se lo vio, ¿y los otros dos qué hicieron? Sí, los otros dos hicieron un gesto como que eran un equipo chico, en el caso de Mauro Zárate, y en el caso de Buffarini como que tenía frío en el Monumental. Bueno, esto lo consiguió. Ahora vos, fíjate, un ex Belli y un ex San Lorenzo, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende. Quieren quedar bien con los hinchas de Boca. Bueno, lo que me llama la atención es que está muy bien lo que hace la fiscal, porque justamente le va a aplicar el artículo 103 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo ven? ¿No lo vio esto? La sanción son de 2 a 10 días de prisión. Sí, pero puede ser redimible por multa económica. Mirá si dice que se queden 10 días. No puede ser. Sí, se pueden jugar igual, porque faltan ¿cuántos días para el partido? No, el 22 de octubre, claro, se juega. Falta. Pero de todas maneras este hecho es redimible por multa económica. Se le va a aplicar una multa a los tres jugadores. No, inclusive no se sabe si van a tener que ir a declarar o no. El tema es que la Conmebol no lo vio esto, porque se vio claramente en las imágenes de televisión. Porque de hecho, o sea, de oficio... De provincia. Sí, pero de oficio podría actuar la Conmebol. Pero es de provincia, en la capital no. Pero estoy hablando de Conmebol, Miguel. ¿Cómo? Estoy hablando de Conmebol, que le aplique una sanción Conmebol. Ah, Conmebol. Claro, Conmebol le aplique una sanción a los jugadores. Sí, la Conmebol, claro, tendría que haber... Tendría que actuar de oficio, además, me parece. Viajaron un montón de funcionarios de la Conmebol acá, ¿no? Sí, exacto. Digo, porque como a Messi, por las declaraciones en la Copa América, le dieron por la cabeza tres meses. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí Messi los trató y los puso en evidencia a ellos. Sí. Es otro negocio, ¿no? Sí, claro, y además es Boca, no se va. Esto no le importa mucho. No van a disminuir futbolísticamente a Boca para la revancha, ¿no? Lo último, Diego. Bueno, lo último, Ben Molar, nombre artístico de Moisés Brenner, nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1915 y falleció a los 100 años el 25 de abril de 2015. Compositor, productor musical, y promotor artístico argentino, fue el creador del Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre de cada año, y creó el laureado proyecto interdisciplinario de pintura y escritura sobre tango, donde juntó a Borges, Marechal, Mujica, Lainez, Ernesto Sábato, con Troilo, Piazzolla, Córdoba, Iturburu, Raquel Forner, Carlos Alonso y Raúl Soldi, en el proyecto que tituló 14 con el tango. Fue ciudadano ilustre de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo, y falleció hace poco más de 4 años, y hoy lo recordamos en el día de su cumpleaños. Nos vamos, 9 de la mañana en todo el territorio argentino, 6 grados 2 la sensación térmica, la temperatura real en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 6. Que la pase bien, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM 650. Los sábados en Radio Belgrano, la tarde se presta. Se presta para traer las voces y las inquietudes del interior, para contarles dónde poder ir a conocer, gastando poco. Propuestas turísticas, salidas, paseos, sorteos, numerología y todos los secretos para estar mejor con las técnicas de El Arte de Vivir. La tarde se presta, con la conducción de Verónica Heller, los sábados desde las 15:30 por Radio Belgrano AM 650.